Más que un símbolo, tu nombre es un río que hace mares, es un volcán que no duerme, es un silencio que me arde. Es tiempo de arar la vida con el filo de la espada, la que ahuyenta el sufrimiento solo a golpe de esperanza. ¿Cómo curar las heridas si hay dolor en las miradas? Porque no le quedan sueños a esa lluvia enamorada, la que llora por los hijos y ese pan que nunca alcanza, porque no se hinchó en el horno de un ingenioso mañana. Ay, ay, ay, ay. Anímate y sal a caminar. Vamos a andar la libertad y ábrele un cielo a tus anhelos. Siembra tu luz, Che Guevara. Se llevó con su muerte la llave de esos candados, y ahora gritan desde adentro los que siguen encerrados. Aquellos que con el miedo se tejieron un pasado para llorar silenciosos un sueño decapitado. Avestruces milenarios, herencia que no comparto, son aquellos que se esconden al primer dolor de un clavo. Limpia toda tu vergüenza, la que te escondió la mano, esa que tiró la piedra para vender un hermano. Ay, ay, ay, ay. Anímate y sal a caminar. La palabra, vamos a andar la libertad.